Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Darío Males. Muy buenos días, amigos de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Le damos la cordial bienvenida a una emisión más de su informativo Zona Cultura en la emisión 160 correspondiente a este lunes 26 de agosto del 2019. Un excelente inicio de semana para todas las personas que ya se están despertando y lo hacen en la compañía de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Una exitosa semana. Hoy estaremos, como todas las semanas, acompañándoles con toda la información artística y cultural de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, de la ciudad, así como también del país. Contamos ya con nuestro staff periodístico desde la cabina máster. Tenemos ahí a Diego Salazar, Andrés Molina también nos acompaña desde la cabina, en las redes sociales y acá en los micrófonos junto a nuestro compañero. ¿Cómo estás? Buenos días. Miguel Arellano, ¿cómo están? Buenos días, espero que tengan un buen día y que pasen muy bien. ¿A los tiempos por acá, Miguel? A los tiempos, retomando esto. Algo que hay que aclarar también y que hay que tomar en cuenta, que gocen de los últimos días de vacaciones ya de las escuelas, de los colegios, que se viene ya el ingreso a clases a partir de la siguiente semana. Quedan pocos días, así que padres de familia, disfrutarlos intensamente con sus hijos, así también los niños, los jóvenes, a disfrutar los últimos días de vacaciones. Ya queda poco tiempo para entrar a septiembre. Las clases se retoman, el tráfico también se aumentará de a poco. Y bueno, recordamos también que el pico y placa para el mes de septiembre ya estaremos con el Hoy No Circula desde las 5 de la mañana hasta las 8 de la noche. Así que usted también vaya ya armando sus horarios, su logística, cómo va a llegar a su lugar de destino desde el mes de septiembre, pues tendremos el Hoy No Circula. Hoy en esta mañana también vamos ya a contarles rápidamente novedades que encontramos en el tránsito, en las calles, antes de iniciar con nuestra jornada informativa. El pico y placa está operando en la ciudad de Quito. Hoy es lunes, tenemos pico y placa para los vehículos y automotores cuyo último número en su placa sea 1 y 2. Recuerde que es desde las 7 de la mañana. En este momento acaba de iniciar hasta las 9:30 y la segunda jornada de 16:00 hasta las 19:30. Así que tenga muy en cuenta eso, por favor. Tenemos novedades en las calles. Hay una unidad de trolebús averiada sobre la calle Guayaquil y Rocafuerte. Personal operativo ya se encuentra en el sector controlando la movilidad en el lugar. Esto es en la Guayaquil y Rocafuerte, en el centro histórico de la ciudad. Puede tomar vías alternas para evitarse contratiempos por los vehículos que son grandes y pueden generar mucha congestión en el sector. Estamos efectivamente terminando el mes de agosto. Recuerde que si su vehículo termina con el número 7, debió realizar la revisión técnica vehicular y posterior matriculación de forma obligatoria. Posteriormente existe una recarga económica que usted deberá pagarlo. Esperemos que ese no sea el caso. Y si fuera ese el caso, hágalo a la brevedad posible. Ya tal vez en septiembre, porque usted conoce que en octubre, noviembre o diciembre estas oficinas, estos trámites se aglomeran. Hay mucha gente que tiene que realizar sus trámites que se atrasan. Evitémonos de eso, por favor. También queremos señalarles que la campaña, los operativos que está realizando el municipio de Quito sobre los vehículos mal estacionados, mal parqueados, se está extendiendo incluso alrededor de iglesias, así que usted tenga muy en cuenta eso, por favor. Si va a salir a hacer algún trámite y tiene que dejar su vehículo en la vía pública, fíjese que sea un lugar donde esté permitido estacionar. Si encuentra el icono de prohibido y ahí está la E, sabe usted muy bien que no debe dejar su vehículo ahí, pues luego tiene todos los contratiempos económicos, así como también los trámites burocráticos para poder sacar su automotor. Generemos esa cultura de responsabilidad, tener la preocupación de dejar nuestros vehículos donde corresponde, por favor. Vamos también con el EQ91 en la ciudad de Quito. Por favor, Miguel, ayúdanos. El EQ911 nos informa que la vía Baeza-El Chaco se encuentra parcialmente habilitada al momento maquinaria del Gobierno Autónomo Descentralizado Cantonal. Trabaja en la limpieza en la vía. La policía del Ecuador también se encuentra en el lugar. Aparte de eso, todas las vías que están alrededor de la provincia de Pichincha están totalmente habilitadas para que usted salga o ingrese a la provincia sin ninguna novedad. Bueno, ahí tenemos esa información. En cuanto al clima, tenemos que señalarles que para hoy el INAMI nos pronostica fuerte sol. Bastante fuerte el sol tendremos el día de hoy. La radiación ultravioleta estará variando entre 8 y 14 puntos. Esto quiere decir que está entre alto y extremadamente alta. Así que a cuidarnos del sol, por favor. En el litoral estará de 8 a 10 puntos. En la Amazonía de 9 a 12 puntos. Y en la parte insular de 8 a 12 puntos. Está bastante despejado el cielo. Habrá bastante presencia de sol. Así que a cuidarnos de eso. Y también, por supuesto, a la naturaleza. ¿Estuviste el fin de semana por acá, Miguel? Estuve el fin de semana por aquí. No, estuve por aquí. ¿Conociste de algún incendio forestal aquí en la ciudad? Conocí de un par, incluso por el Ilaló hubo un conato de incendio y se pudo controlar inmediatamente. Esto también tiene que ver con los vientos, ¿no? También, bastante aparte de aquello, sí, bastante fuerte los vientos. El día de hoy, por ejemplo, vamos a tener un aproximado de 18 kilómetros por hora en cuanto a vientos. Entonces también hay que protegerse, también los ojos, hay que proteger las vías respiratorias para no enfermarnos y también no tener esta clase de contratiempos. Sí, hay bastantes novedades en los veranos en la ciudad de Quito, en todo el callejón interandino, ¿no? Son los incendios, cambios climáticos, uno se puede enfermar, en fin, debe estar bastante precavido. Creo que en la provincia del Oro el fin de semana hubo reportes de fuertes vientos que levantaban techos incluso. Sí, en Zaruma estaban asustados porque se levantaron varios techos de varias casas. Se reportan vientos de alrededor de 20 kilómetros por hora, es bastante fuerte. Sin duda esto ya se está convirtiendo en una cotidianidad, estas cosas que son muy anómalas en nuestro clima. Parece que ya estamos viviendo efectivamente el cambio climático. 7:09 a.m, nos vamos ya con la información en esta jornada. Todo preparado para usted. Titulares en Zona Cultura. Este 26 de agosto recordamos a grandes personajes de nuestro país, además de conmemorar el Día Internacional del Dengue. Concierto Infanto Juvenil Guaira 2019 se desarrolló en la Casa de la Cultura. Centro de Promoción Artística de la Casa de la Cultura presentó Exposición de Verano. Durante 3 jornadas se vivió la presentación de la obra La Importancia de Llamarse Ernesto. El MIBA en su 13ª edición se enfoca en el audiovisual. La banda 3 Ball lanzó un nuevo disco. La Casa de Artes La Ronda se activa esta semana con la muestra Mosaico. Esta semana el mejor talento juvenil en música instrumental y coral se toma Quito. Con Desafío Orellana, la Amazonía se presenta como un destino deportivo. Y en nuestro espacio de opinión y entrevista, en esta mañana les contamos que la 13ª edición del MIBA busca incentivar la producción de la videodanza, la experimentación performática, audiovisual, visual y transmedia en campos temáticos vinculados a las corporalidades y las subjetividades en las culturas. Sobre todos estos temas, el contenido, horarios, calendarios y la presentación de algunos artistas, estaremos conversándolo junto a sus organizadores. Estaremos en esta mañana junto a Verónica Olivo y Pablo Molina.

lo tienen, amigos. Ustedes no se pueden perder este magnífico concierto. No se olviden que esto será en la Casa de la Música. Ya en pocos días nomás, 28 y 29 de agosto, podremos observar todo ese repertorio internacional y nacional que estarán presentando con los talentos del Ecuador y también de estos países que nos visitan en este encuentro. Y el costo es bastante módico. Hablamos de $5 por un concierto de sinfónica, a la par también con el coro. Así que ahí tienen la oportunidad para poder cerrar este verano 2019 con arte y con cultura. Continúan algunos operativos que está realizando la Agencia Metropolitana de Tránsito de manera especial en la están haciendo eso para agilizar la salida de los buses en el interior de los terminales interprovinciales y microregionales. Eso le comentamos también para que usted esté al tanto de las novedades que hay en las calles de la ciudad. Hay más información por compartir con ustedes en esta mañana. Desafío Orellana 10K y 5K arranca el próximo 12 de octubre con varios retos deportivos. Si ustedes son amantes de los deportes, es hora para que se ponga su cuerpo en forma, que las inscripciones ya se encuentran abiertas. ¿Te gusta correr a ti, Darío? Bueno, últimamente estoy en otro tipo de actividades, un poco de bicicleta, un poco también de natación, pero correr sí es una de las mejores alternativas para mantenerse en forma, así como también para colaborar con la salud. Y qué mejor manera, mira, que hacerlo en Orellana, en la provincia allá, en la provincia amazónica, donde aparte de correr, también tienes un espacio también de recreación por la naturaleza. Eso le vamos a contar en este momento. El próximo 12 de octubre, los bosques amazónicos del Coca serán el escenario de la tercera edición de la competencia atlética Desafío Orellana 10K y 5K. En rueda de prensa, la Coordinación Zonal 2 del Ministerio de Turismo y la Asociación Hotelera de Orellana se manifestó que este año la carrera tendrá un nuevo enfoque en el que se pretende celebrar la diversidad cultural y revalorizar a las etnias amazónicas como son los quichuas, shuar, ígolos y los guaraní. La carrera, que se desarrollará durante el feriado de Independencia de Guayaquil y el Día de la Interculturalidad, ofrecerá un ambiente deportivo recreativo, pues frente a las condiciones geográficas de la región, permitirá a los amantes de los deportes recorrer la naturaleza biodiversa de la Amazonía. La carrera estará dividida en categorías para hombres y mujeres de 12 años en adelante, con la ruta de 5 y 10 kilómetros, y para personas con discapacidad. Los ganadores de cada categoría obtendrán premios económicos y paquetes turísticos y de consumos en establecimientos que forman parte del Desafío Orellana a través de sorteos. Para participar, usted debe inscribirse en la página web www.desafioorellana.com. El precio de la inscripción a la carrera es de $19. El precio de la preventa, $15 hasta el 29 de septiembre. La entrega de la camiseta oficial y el chip de cronometraje será el viernes 11 de octubre en el malecón de la ciudad. Debe llevar su cédula para retirar su indumentaria. En caso de que retiren la indumentaria a terceras personas, deberán acercarse con la copia de cédula de la persona que autoriza hacerlo. En la casa. Continuamos con la información, ahora nos vamos ya con lo que sucede en esta institución. Con la magia del canto coral, sus mejores voces acompañadas de grandes temas musicales llegaron hasta la Casa de la Cultura, el Coro Infantil y Juvenil del Gobierno Provincial de Pichincha. Durante más de 2 horas, el público que llegó hasta el Teatro Prometeo disfrutó del concierto de verano Guaira 2019. El proyecto Guaira Voces del Viento empieza el año anterior, 2018, en mayo, y bueno, trabajamos con nuestra maestra Claudia Londoño. Ella nos enseñó unos repertorios, percusión corporal, y nos ha guiado en esto de la dirección coral infantil. Es algo súper interesante. Cada profesor tiene sus sedes en diferentes lugares de Quito. Los míos son Atucucho, La Planada y La Ferroviaria. Y así nos lo cuenta Tami Altamirano. Ella es docente del Grupo La Guaira, de las sedes La Planada, Atucucho y La Ferroviaria. El coro infantil y juvenil perteneciente al gobierno de la provincia de Pichincha presentaron en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura su concierto de temporada de verano, Guaira, Voces del Viento. Los participantes de esta edición tienen entre 7 y 18 años y pertenecen a barrios y parroquias rurales de la provincia de Pichincha, entre ellas las localidades de Atucucho, Carapungo, Conocoto, Ferroviaria, Huangopolo, La Merced, Sangolquí y Tumbaco. Son en total 250 alumnos de diferentes sectores. Diferente de los maestros, a mí en Atucucho ensayo los días lunes y sábados, en La Planada y en La Ferroviaria, en Atucucho también, los días martes. Para Fausto García, profesor de Guaira de los sectores Sangolquí, Huangopolo, Amaguaña y La Merced, este es un proceso de ensayos, preparación y presentación en un concierto que junta a tres coros que tienen un tiempo de realización y profesionalismo de parte de estudiantes y docentes. La organización del evento ha sido un trabajo arduo, ¿no? De enseñar a los chicos, de saber enseñar música a los chicos, de saber enseñar canciones, de tener el repertorio adecuado para los chicos, para que ellos se diviertan mientras están cantando, que lo disfruten. Entonces es un trabajo arduo, es también poner movimiento, es un trabajo escénico el que realizamos. Entonces todo eso requiere de poco de horas de ensayo, ¿no? Mónica Isurieta y Melisa Núñez, pequeñas integrantes de este coro, nos comentan lo que se vive dentro de Guaira y lo que para ellas representa el presentarse ya en un concierto. Somos de 10 o 12 personas, ensayamos, es súper cool el ensayo porque es como muy interactivo, las profesoras nos enseñan con mucho cariño y aprendemos como a vocalizar y a poder tomar un dominio escénico en las presentaciones. Son varias canciones diferentes, cada son tropicales, son canciones muy movidas y son muy divertidas. Somos alrededor de 17, las prácticas son muy interactivas y bueno, el trabajo es muy cooperativo, me gusta mucho a mí. El canto para mí es mi pasión y compartir con ellos me ayuda más a interactuar y convivir con otras personas. Todos estos espacios son abiertos al público, con un repertorio variado que incorpora música latinoamericana, nacional y universal. Se desarrollan conforme al detalle, con presentación de los coros infanto-juveniles de las sedes Tumbaco, Carapungo y el coro juvenil de Pichincha. Walter García, por parte de los padres de familia, nos comenta su satisfacción por la presentación de su pequeña y el gusto que tiene por el canto. El resultado de lo que está aquí mi hija en el coro de Guaira, le he visto que es muy satisfactorio porque tienen unas buenas experiencias. Esta es la tercera vez, la cuarta vez que ya se van a presentar mi hija pequeña que está ahí y las dos otras más que están integradas en el mismo grupo. A consecuencia de esto, digo, es una buena práctica para los jóvenes porque se dedican a cosas buenas. Y de esta forma, el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana acogió la presentación de los niños y jóvenes de Guaira en un concierto denominado Voces del Viento. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Siete de la mañana con 30 minutos, es hora de hacer una pausa, Darío. Así es, escuchamos los mensajes de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y al volver estamos ya con más información. Estaremos hablándoles sobre cuentos misceláneas populares, un trabajo que se presentó aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana y por supuesto también lo que realizó el Centro de Promoción Artística en este verano 2019. Sus resultados se plasmaron en 31 cuadros y de eso le contamos al volver. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. arte, naturaleza y sociedad, expresados por medio de la música. Ritmos étnicos desde sus orígenes hasta las vanguardias de hoy. Cultura FM 100.9. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Me muero por estar. El show de las estrellas, con la participación estelar de Silvana Di Lorenzo de Argentina. Desde la Perla del Pacífico, Hilda Murillo. Artistas invitados: Patricio Piedra, la internacional María Esther, José 12 Uvilla, Esperancita Piedra, José Delfín. Acompañamiento musical de Pepe Uvilla, con la conducción del Chino Hernández. Jueves 29 de agosto, Casa de la Cultura Ecuatoriana, 20 horas. Entradas a la venta en las boleterías del Teatro Nacional. Pro DJ Centro Comercial Espiral, con el auspicio de RTU, el canal de las noticias. Primera edición del Festival de Cuento y Poesía en Braille, La textura de la palabra. Un encuentro con la literatura, inclusiva, activa y participativa. Le esperamos en la premiación Tertulia Literaria. Habrá narración multisensorial de las obras ganadoras, además del reconocimiento a las y los participantes. El sábado 31 de agosto a las 5 de la tarde en la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Le esperamos. La entrada es libre. Ya puedes descargar la aplicación de Cultura FM para tablets y smartphones. Búscanos en Play Store como Cultura FM 100.9. La mejor música a todas horas y en todo lugar. Porque somos más que una radio. Cultura FM 100.9. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Estamos ya de regreso en una nueva exposición, esta vez con el trabajo de los jóvenes y adultos. El Centro de Promoción Artística de la Casa de la Cultura Ecuatoriana desarrolló el pasado viernes la inauguración de esta muestra pictórica. Son más de 31 cuadros que usted podrá venir a observar en el lobby del Teatro Nacional. ...37 obras... con diferentes técnicas como punticismo, pastel seco, pastel graso, acrílicos, y cada uno de ellos tiene un aprendizaje, lápices, que es lo que el Centro de Promoción como talleres académicos enseña. El oficio a quienes asisten hasta los talleres, la paciencia, la vocación por el arte. Y como nos lo cuenta el maestro Galo Duque, director del Centro de Promoción Artística de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, esta es la exposición colectiva, ahora con jóvenes y adultos, quienes muestran lo mejor de sus trabajos correspondientes al año lectivo 2018-2019. El maestro realiza un comparativo sobre el trabajo que realiza con los niños y ahora en una muestra con jóvenes y adultos. En los niños hay una entrega y una perseverancia porque los niños vayan perfeccionando su motricidad. Acá con los jóvenes y adultos es un poco más difícil enseñar el oficio y enseñarles a tener paciencia, mucha paciencia y mucha tolerancia. Vienen de ciertas frustraciones en su vida en las que no pudieron ser lo que querían, seguir la pintura porque tuvieron que hacer otras obligaciones, otras cosas. El Centro de Promoción Artística se creó en el año 1968 con el auspicio del municipio de Quito y la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En cada periodo escolar, en las vacaciones, en los veranos, en las horas libres que tienen los niños, jóvenes y adultos, se preparan estas exposiciones. Se realiza un trabajo arduo bajo la dirección del maestro Galo Duque. La directora de museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Patricia Noriega, participó de este evento y dejó un claro mensaje sobre lo que representa para la institución el Centro de Promoción Artística. Para la Casa de la Cultura es un privilegio contar con un espacio como este, porque en realidad son ellos quienes ponen la vida en esta casa. Estamos habitados en esta Casa de la Cultura por grupos, tanto de artes escénicas como también de artistas plásticos. Entonces es muy importante conocer cómo ellos tienen esta posibilidad de mostrar además su creación, de mostrar a través de esta muestra toda la creatividad, toda la imaginación que ellos tienen y toda la habilidad estética que contiene su obra. En esta muestra se exhiben obras con variadas técnicas desarrolladas en clases, técnicas como óleo, acuarela, plumilla, técnicas variadas y realizadas con los profesores del centro, varias experiencias que plasman los alumnos en sus lienzos con sus propias creaciones. Conversamos con una de las expositoras de esta obra. Judith Abaca Carrillo destaca cómo es el trabajo para la realización de estos cuadros, tres de ellos propiedad de Judith. Es un trabajo de perseverancia, de mucha disciplina, de paciencia, que es lo que más le obliga. También el asunto de aprender a manejar el lápiz, de cómo se coge el lápiz, de cómo se mueve el brazo. Entonces, en el primer cuadro mío es una cafetera que me da un aroma a café. Tengo un lirio que también es un aroma de flores. En el segundo cuadro, que también es la técnica con el lápiz, ahí tengo un pilche, y ustedes verán ahí que cómo es un proceso de evolución que se va teniendo en los tres cuadros, ¿no? Este evento llegó en el marco de los 75 años de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, realizado por el Centro de Promoción Artística, y que usted puede disfrutarlo en el Hall del Teatro Nacional. Como parte del público, conversamos con Juana Llanes. Ella llegó para conocer las obras realizadas por su madre y, por supuesto, a disfrutar del trabajo de grandes maestros. Me parece muy interesante que se expongan los cuadros de las personas que inician o que ya tienen experiencia y que nos permiten a través de los cuadros conocer sus sentimientos, conocer su pensar, conocer lo que son ellos como individuos y como personas. Hay jóvenes artistas que pintan maravilloso y que también es una expresión de los sentimientos de ellos. No se lo pierda, visite el trabajo de los jóvenes y adultos del Centro de Promoción Artística de la Casa de la Cultura Ecuatoriana hasta el próximo 23 de septiembre. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Siete de la mañana y 39 minutos es la hora exacta en esta mañana aquí a través de los micrófonos de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Les queremos contar sobre tertulia literaria. Sin duda ustedes ya lo debieron haber escuchado en los promocionales que estamos rotando en nuestra programación, pero nosotros queremos darles más detalles para este 31 de agosto a partir de las 5 de la tarde para que ustedes puedan venir y asistir. Este es un evento en el que se narrarán los cuentos y poemas escritos por personas con discapacidad visual. Se presentarán a los y las artistas que participarán con sus obras literarias, cuya finalidad es fomentar el acceso a la lectura y producción literaria de las personas con discapacidad visual a través del uso del sistema de lectoescritura braille como herramienta de empoderamiento y desarrollo. Además, se analizarán las siguientes actividades en el marco del Festival Taller de Estrategias Asertivas para la Narración Descriptiva de Cuentos a Personas con Discapacidad Visual, actividad desarrollada en conjunto junto con el proyecto Aula Inclusiva de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador. El taller de lectoescritura braille para personas con discapacidad, actividad desarrollada en conjunto con el proyecto Aula Inclusiva de esta universidad, tendrá un coloquio, desafío del Estado para asegurar el acceso a la lectura de las personas con discapacidad visual. Ahí estarán participando varios especialistas, así como también la participación de los ciudadanos, quienes podrán dar su opinión en torno a esta temática. La población debe conocer el trabajo y el talento de las personas personas con discapacidad y de esta forma aportar en el proceso de inclusión activa y participativa de las mismas. Aquí entonces tendremos también premiación a escritores y reconocimiento por su participación, narración y descripción de cuentos y poemas escritos por personas con discapacidad visual. Todo esto, no se olvide, por supuesto, será este sábado 31 de agosto a partir de las 5 de la tarde en la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este es un proyecto que lo lleva adelante la institución, también con la Fundación Inclusiva Activa, y también cuenta con el apoyo del Instituto de Fomento de las Artes, Innovación y Creatividades del Ministerio de Cultura y Patrimonio. Así que su cita será este sábado, no se olvide, aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y continuamos, por supuesto, 7:41. Una obra de historia, una comedia sobre dos jóvenes aristócratas que viven en Inglaterra, confunden sus mundos. Se entrelazan con una comedia con identidades equivocadas. La Casa de la Cultura recibió la obra La Importancia de Llamarse Ernesto durante 3 jornadas entre viernes, sábado y domingo. Más detalles le presentamos a continuación. Lejos. Está enfermiz. Pobre Bumburi, desdichado. Sí. Y si no fuera por Bumburi, no podría, por ejemplo, cenar contigo esta noche. Ya que había quedado a cenar con mi tía Augusta y bueno. Sí. La obra es una obra ambientada en la época victoriana en la que una pareja de chicas se enamora de Ernesto, pero resulta que dos hombres se hacen pasar con el mismo nombre de Ernesto, entonces las dos se enamoran de él mismo sin que no saben cuál es cuál, ¿no? Entonces toda la historia, toda la gente sabe el desarrollo de la obra, pero en realidad los personajes juegan a descubrir este misterio de que a la final quién es Ernesto. Entonces es una comedia banal para gente seria. Y ese es el contexto general de la obra La Importancia de Llamarse Ernesto, una obra teatral que cuenta la historia de dos jóvenes aristócratas de la época de 1890 en Inglaterra. Así nos lo cuenta nuestra invitada Michelle Gortaire en su papel de Cecilia. Esta es una comedia del célebre maestro Oscar Wilde, un trabajo presentado por la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la Escuela Integral de Formación de Artistas de IFA y todo en conjunto con Teatro Paréntesis. Este es el detalle de cada uno de los personajes que intervienen en esta obra. Yo estoy a cargo de una institutriz, que es Miss Prims, y también estoy a cargo de mi tutor, que es el señor Worthing, pero también él es el que se hace pasar por Ernesto, ¿no? También está Algernon, que es mi compañero en la obra, que justamente también se hace pasar por Ernesto, entonces ahí es donde empieza toda esta confusión. También tengo mi mayordomo, él tiene su mayordomo, que juegan ellos también en la obra, la hacen mucho más cómica. También está la mamá de Gwendolyn, que es la otra chica con la que yo entro en conflicto por este personaje Ernesto. La Importancia de Llamarse Ernesto se estrenó en 1895 y fue uno de los éxitos más importantes de Wilde. Fue educado en el ambiente culto y literario de sus progenitores, en especial de su madre, quien se consideraba descendiente de Dante Alighieri. Esta comedia se ha presentado en varios escenarios del mundo y llegó con 3 jornadas exitosas a la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Más de su obra, su director y su personaje nos lo cuenta uno de los Ernestos de la obra, Michael Mora Grijalva. Oscar Wilde es un director muy conocido, un escritor, ¿no? Y tiene muchas obras. La obra más conocida es el retrato de Dorian Gray. Entonces, nuestro director, él es muy estudioso justamente de él, fan de su trabajo. Y esta es una de sus obras más emblemáticas. Mi personaje es Algernon. Es uno de los protagonistas que se hace pasar por Ernesto, justamente. Entonces, no les puedo decir mucho porque si no les spoilaríamos. Pero estamos como ambientados en la época victoriana. Quienes coinciden con el mismo seudónimo de Ernesto, a ellos no les provoca problemas. Se enamoraron de dos chicas que usaron el mismo nombre, y a partir de este hecho, la trama lleva al espectador a situarse en una comedia de identidades equivocadas. Para los dos Ernestos, sus virtudes son deseadas por cualquier mujer. Este es el criterio de parte del público, que copó en gran cantidad el Teatro Demetrio Aguilera Malta durante 3 funciones, entre viernes, sábado y domingo. Si Soy Otto Maldonado, es una invitación de mi esposa, ella había visto el anuncio, creo que del periódico, y entonces decidimos venir. Magdalena Burja. Bueno, el autor es muy importante, ¿no? Nos llamó la atención por eso la obra. No hemos venido a este teatro, pero realmente es muy importante el trabajo cultural que se está haciendo en Quito. Y haces mal, yo ya lo sé. No hay nada que moleste tanto a la gente como no ser invitados, ¿no es cierto? Y de esta forma, con gran éxito, se presentó en la Casa de la Cultura Ecuatoriana la comedia La Importancia de Llamarse Ernesto, una obra del maestro Oscar Wilde. Pues yo creo que harías muchísimo mejor en ir a cenar con tu tía. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana... Esa debe ser tía Augusta. Solo los familiares o acreedores tocan de esa manera. Alex Mora. Siete de la mañana y 47 minutos en este lunes con más información. Hay algo que queremos compartirles para este fin de semana, estas actividades que inician desde el jueves, para que ustedes se den cita acá a la institución y vengan con su familia, con sus seres queridos, a disfrutar del buen cine diferente, un poco esquivo en los lugares comerciales, ¿no? Se trata de la Semana de Cine Brasileño, eso es lo que llega acá a la institución. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, la Cinemateca Nacional y la Embajada de Brasil presentan la Semana del Cine de Brasil desde el jueves 29 de agosto hasta el domingo 1 de septiembre. Esto se realizará ya en la conocida Sala de Cine Alfredo Pareja Díez Canseco, con entrada libre. En la inauguración se proyectará una cinta del veterano realizador brasileño Carlos Diegues, precursor del movimiento de Cinema Novo. Será El Gran Circo Místico, inspirada en un poema de Jorge Lima. En el universo místico se entrecruzan la realidad y la fantasía. La banda sonora es de Chico Buarque y Edu Lobo. El estreno estará en Festival de Cannes, nominada al Oscar en 2019 también. Además, estará basada en hechos reales. Aquí estará Luna en Brasil, quien cuenta la historia del tenso y tumultuoso romance entre la poetisa norteamericana Elizabeth Bischoff y una arquitecta brasileña. A manera de Road Movie, Colegas, una divertida comedia que aborda las ilusiones y sueños de tres jóvenes con síndromes de Down. Y Carril 4, una historia sobre los despertares de la adolescencia. Finalmente, un material audiovisual que acompaña este ciclo de cine será Construyendo Puentes. Esta cinta presenta a través de películas caseras a la directora Eloísa Pasos, quien reconstruye su relación con su padre. Reflexiona sobre las diferencias políticas e ideológicas de dos generaciones y relaciones familiares. El calendario de esta presentación, de esta Semana de Cine Brasileño, nos presenta para el jueves 29 a partir de las 7:30 de la noche El Gran Circo Místico. El viernes 30 tendremos dos funciones, 5 de la tarde, Luna en Brasil, 7:30 de la noche, Construyendo Puentes. El sábado 31, Colegas a las 4 de la tarde, Carril 4 a partir de las 6:30 de la tarde. Y finalmente, el domingo, como siempre es un día más familiar, más de descanso, las funciones inician más temprano. A partir de las 4 de la tarde tendremos El Gran Circo Místico y cerramos a partir de las 6:30 de la tarde junto a Luna en Brasil. Esto en la Sala de Cine Alfredo Pareja Díez Canseco. Recuerde que no tiene costo hasta llenar el aforo. La sala se encuentra en el costado, en el ala norte, por ponerlo de esta forma, en el ala norte del edificio de los espejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, frente a la Avenida Patria. Ahí usted puede venir a esta sala de cine y disfrutar de la propuesta que tiene la Cinemateca Nacional. Continuamos con la información. El MIBA se toma la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En 3 días este festival presentará muestras nacionales e internacionales, intervenciones performáticas, coworking, talleres, exposición temporal y una itinerancia a nivel nacional. Esta tarde abren por todo lo alto con la presentación del cortometraje Humano. Tras una serie de actividades previas, el Festival Internacional Multidisciplinario MIBA inaugura su 13ª edición en la Sala de Cine Alfredo Pareja Díez Canseco de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En este año se busca incentivar la producción de la videodanza, la experimentación performática o audiovisual, visual y transmedia, en campos temáticos vinculados a las corporalidades y las subjetividades de las culturas. Para ello desarrollan una serie de actividades adicionales que incluyen muestras nacionales e internacionales, intervenciones performáticas, coworking, talleres, exposición temporal y una itinerancia a nivel nacional. La temática para este año gira en torno al ser humano, la cual ha sido abordada en cada una de las actividades planificadas. Los performances de cada día estarán a cargo de Invasores Teatro Experimental. En cuanto a la muestra de trabajos audiovisuales, Ecuador estará representado por Humano, de Corwin Quiñones, quien está en la fase final de la competencia del Oscar como Mejor Cortometraje Estudiantil. Su trabajo se presentará a partir de las 18 horas del día de hoy en la Sala Alfredo Pareja Díez Canseco. Su director nos cuenta más al respecto. Bueno, Humano es una historia que nace a través de acercarme mucho a la comunidad LGBT a través de investigaciones para poderlo hacer súper real y que se apegue bastante a la vida y así poder como tener un resultado súper bueno. Es el proceso de un montón de tiempo que se va generando tu idea en la cabeza y así puedes tener una obra, un guión y así después una obra cinematográfica. Creo que, como todos los escritores y guionistas sabemos, partes de algo tuyo. O sea, siempre partes de algo tuyo, de una vivencia, y eso lo explotas para poder hacer más grande. Entonces, no es totalmente ficción, es una historia de la vida real, no es que le pasó esto a alguien, pero es de una duda de algo que tú tienes, o sea, como todo. Del 26 al 28 de agosto, el cine danza, videoarte, performance y cortometraje se toman la Sala de Cine Alfredo Pareja Díez Canseco de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en donde estará presente este festival. Cada día se contará con una programación distinta y se podrá apreciar trabajos audiovisuales de festivales y artistas invitados, así también de las obras seleccionadas para esta edición. En la parte final de cada día, el público podrá dialogar con los realizadores nacionales acerca de las obras propuestas. En Quito. 7:54 PM, continuamos aquí con más información, abrimos ya el espacio de la ciudad de Quito porque nos vamos a cada una de las galerías, teatros, espacios públicos donde se hace arte y cultura de la capital. Unidos bajo el nombre de Mosaico, 5 artistas presentan sus producciones en diferentes disciplinas. Así es la muestra colectiva que durante esta semana se toma la Casa de Artes La Ronda. La Alcaldía de Quito, a través de la Casa de las Artes La Ronda y el colectivo Líneas, Volúmenes y Colores, presentan desde el pasado 23 de agosto la muestra colectiva Mosaico. Esta muestra presenta el trabajo y concepción de 5 artistas que convergen en una gran obra denominada Mosaico, en la que a la usanza de los antiguos obreros bizantinos se conforma una gran composición multicolor. Cada una de las obras es una pieza o tesela importante, pero tiene su propio concepto, técnica, forma y color. Todos se complementan y conforman esta gran exposición que presenta pintura, arte digital, grabado y escultura. El colectivo tiene ya varios años de conformación y en este tiempo han estado presentes con giras artísticas por México, Colombia y España. El pintor Raúl Medina participa en esta exhibición con su pintura. Nos cuenta más de lo que usted podrá encontrar aquí. Sí, una de las temáticas. Algo de, le decía, del paisaje, la figura humana. Ajá. Y en el caso de esculturas también, una compañera escultora. Y arte digital con nuevo criterio también. Uh-huh. Y también además hemos presentado una pequeña instalación, esa es una contribución de todos. Esto es, le hemos denominado naturaleza muerta, ¿no? Por nuestra preocupación como artistas sobre el deterioro del medio ambiente, que eso es lo que está sucediendo en todo el mundo, ¿no? Lo que nos afecta de cualquier forma. Usted podrá encontrar las obras de Victoria Camacho, Carlos Lara Murillo, Marta Villasís, Raúl Medina y Susana Salazar. La propuesta no se queda solo en la exhibición, sino que va más allá. Se complementa con talleres. Complementariamente a esto, aprovechando el espacio, también vamos a dictar talleres, ¿no? Para ¿En la casa? Exactamente, ¿ya? Para interactuar con la gente que pueda visitarnos. Vamos a hacer talleres de escultura, tal vez de grabado y acuarela también. Entonces, invitados cordialmente. Tenemos para este día sábado, el que está confirmado. El próximo será de 15 días y luego de 15 días porque la muestra va a estar expuesta hasta el 22 de septiembre. Luego de este taller, los próximos se desarrollarán cada 15 días en horas de la noche sin costo alguno. Los materiales los ponen los artistas. La muestra estará abierta hasta el 22 de septiembre en la Casa de las Artes de La Ronda, ubicado en la calle Juan de Dios Morales de Venezuela, con ingreso libre. Sus horarios son martes, miércoles, jueves, de 9:30 de la mañana a 7 de la noche, viernes y sábado, 9:30 de la mañana hasta las 10 de la noche, y finalmente, el domingo, de 9:30 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Vamos a seguir con más información y ahora nos vamos con el lado musical de la ciudad. La banda que armó un triple pogo en el último festival Saca el Diablo presentó su tercer disco junto a Flix y músicos invitados el 23 de agosto a las 20 horas en Essence Shows. Nos referimos a Trébol. La primera década de la banda Trébol coincide con la presentación de su tercer disco, que contiene otro juego de palabras, el título de la canción, ¿En qué bus vas vos, ve? Azota el calor 7 de la mañana, el tráfico se estanca y la fila no avanza, parada en el extremo erróneo de la ventana, donde se rocha el sol y se te frunce la ñata. Al fondo entran 5. El tema, al igual que en la mayoría de los contenidos, es una muestra de descontento, expresada a través de relatos cotidianos. Las letras se graban fácilmente en la memoria y la música sobresale. El trío conformado por Steven López, Jordan Naranjo y Carlos Sánchez, quien alterna la batería con Zagi Casa, debutó con un álbum potente, lleno de historias. Dio un giro a su propuesta con canciones cuyo sentido cambia dependiendo de quién las escuche. Pero el cambio entre unas sonoridades y otras no es del todo deliberado, se debe más a una época, al transcurrir del tiempo. Así los primeros brotes de Trébol fueron cercanos al metal impetuoso, de quien empieza a explorar sus instrumentos en la adolescencia. Luego, siendo universitarios, llegaron a sus oídos y manos el jazz, el pop, la electrónica y la música del mundo. Las obras de Trébol van más allá de un género, pese a sus distorsiones pasadas. La actual omisión de estas o el doble pedal de la batería. Jordan, el bajista, recuerda que hasta rapean, y que en lugares guturales, sueltan gritos. El nuevo disco que se presentó el 23 de agosto concluyó con Historia de una velada media luz, que se aleja de sus otros 6 nuevos temas. La letra fue escrita por Steven López, quien la había creado por fuera del grupo, que la acogió como propuesta. Siento su Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina.